cómo salir sin preguntar. Voy a salir a ver el sol como un último deseo de mi corazón. ¿Dónde está la verdad? Pregunté hace un tiempo atrás. Hoy me voy a ver el sol, como me dice el corazón. Está vendada por los golpes de la vida. Tu cuerpo pide algún descanso, al menos curar una herida. Tus ojos dejan de llorar, pero tu alma es la que grita. Encima no para de llover en esta noche tan maldita. Amaneciste sin saber de lo que te esperaba el día. Apenas abriste los ojos, una lágrima caía. Tu garganta es la que calla y el dolor es el que grita. No es un asunto de polleras, más profunda esta herida. querías terminar las angustias con las botellas vacías. Y te dormía de sorpresa creyendo que era mentira. Amaneciste en un lugar donde anoche no dormías. Y escuchabas melodías y la angustia ya se iba. Amaneciste sin saber de lo que te esperaba el día. Apenas abriste los ojos, una lágrima caía. Amaneciste en un lugar donde anoche no dormías. Y escuchabas melodías, así la angustia se iba. Esa banda de moda, imitan alguna canción y no ve que la roban. Está claro que si están de moda les llegó la hora. Son canciones de amor y bajón, se parecen a Arjona.

Dicen que en la noche la soledad se arrima. Dicen que el infierno es por donde uno camina. Y digo que tus ojos es por donde mi alma mira. Digo que tu beso me saca de esta agonía. Entran a tu casa zarpados y te asesinan. Y si no, te mata un ladrón o un policía. Harto de la corrupción que mata toda mi Argentina. Y un niño lloró por televisión y gritó por es por donde mi alma mira. Digo que tu beso me saca de esta agonía. Canción que descansa en la cama de algún hotel. Una canción que se queda dormida antes de nacer. Una canción que me lleva el momento de ese recuerdo que no borrará ninguna otra canción. Que me hable de vos y que me quite el dolor. Sentir que es mi canción, una canción que llene el hueco de mi corazón, una canción que me cambie la vida y la forma de pensar, tan solo una canción que no borrará ninguna otra canción. Una canción que me hable de vos, susurrando al oído, que no sepa nada del olvido, y que me traiga tu voz. Una canción que me saque este vicio de lo perdido, que el dolor ya no tenga sentido, y que me acerque hasta vos. Canción que me traiga el mejor de los recuerdos vividos. Una canción que no me haga sangrar y no me deje herido.